Claro que sí. Bueno, esto está relacionado a todo lo que veníamos charlando la semana pasada. Damos por iniciada la columna de género de Mañanas Rebeldes. Y en esta oportunidad lo que les traigo son reflexiones de lo que fue la charla de Jules Falquet. Nunca estoy seguro si pronuncio bien su nombre. Ella es socióloga, feminista lésbica de Francia, que estuvo viviendo y trabajando con movimientos sociales a lo largo y ancho de Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, y llegó a Buenos Aires a exponer parte de lo que piensa sobre estos tiempos, sobre la lucha feminista, si se quiere. Ella estuvo el viernes a las 18 horas en la Universidad de Lanús. Fue un muy lindo encuentro. Ella ya de por sí es una persona bastante agradable, un excelente nivel de español además. Fueron muchas mujeres, muchas compañeras de la universidad, como compañeras del barrio, de allá de Remedios de Escalada, y expuso cosas muy interesantes. Una de las cosas en las que hizo pie, de alguna manera, es lo que es el trabajo sexual, pero no el trabajo sexual como se entiende a la prostitución en sí. Ella retoma, sobre todo para contarle acá a los vecinos sobre estas experiencias que nosotros traemos e invitamos, ella lo que dice o lo que refuerza es que las mujeres hacen trabajo sexual todo el tiempo. Lo hacen casándose, por ejemplo. Sí, ahí el trabajo sexual está en el rol de esposa, lo que sería los cuidados domésticos, los cuidados de la casa, y eso lo hace gratis. Y después hay mujeres que hacen trabajo sexual pago, que sería la prostitución. Entonces ella empezó de alguna manera su exposición con estas teorías, ¿verdad? Y llegó luego a una conclusión de lo que ella ve hoy como un método de apropiación del hombre hacia la mujer, que es el sexaje, ¿no? Los distintos modos de apropiarse el hombre de la mujer. Ya pueden ser legales, pueden ser obviamente violentos. Legales está dentro de lo legal está, por ejemplo, la figura de lo que es el matrimonio, casándose. Bueno, yo te controlo. Ella habla muy bien de lo que es la apropiación. Dice que tanto, por ejemplo, en una mujer que se casa con un hombre y es el hombre el que es la cabecera de la familia o el que sostiene la familia, tanto en ese caso como en una mujer que se prostituye, hay una fuerte dominación cuando es el hombre el que tiene, digamos, los frutos económicos de los dos. Si una prostituta trabaja y tiene que rendir cuentas a un hombre sobre su dinero, ahí ya estamos hablando de una fuerte dominación. Y lo mismo la mujer que trabaja y tiene que rendir su dinero al hombre, o que no trabaja pero depende del hombre para que le dé mayor cantidad de dinero, etcétera. Esa tesis que expuso Jules, yo no la he ido a escuchar, pero te estaba escuchando a vos y tienes razón. Lamentablemente para el género femenino vivimos hace años en un patriarcado total. Y no creo que algunas autoridades lo hagan conscientes, pero si no cambiamos esa manera de pensar, muchas leyes y cosas que están en la cotidianidad de nuestra vida, el principio es la familia, porque depende mucho, aunque se avanzó bastante, cómo nos crían. O sea, dejar a una niña o a un niño, la nena que le compran la muñequita y que va a ser mamita y el hombre está para ser exitoso en fútbol o en tal o cual trabajo. El inicio está en nosotros, en explicarles a nuestros hijos que somos iguales, hombres y mujeres. Tenemos las mismas obligaciones, pero los mismos derechos. Partiendo de esa base y llegando a lo que dijo la compañera Jules, sí, tiene razón, es como que se están posesionando o abusando de nosotras. Está en nosotras, mujeres, amas de casa, estudiantes, madres, no dejarnos poner el pie. Exacto. Y ella, sobre todo en toda la charla, lo que hacía hincapié era en estas formas, que son las formas de hoy del neoliberalismo que tiene para apropiarse de alguna manera de los cuerpos. Entonces por eso ella habla de su tesis de sexaje. Es interesante también que ella misma lo repite, todas estas cuestiones de las que estuvo hablando, encontrarlas en su página de... su página de internet, que aparece googleándola, poniendo Jules Falquet sería, en internet. Y también mencionaba, además de todas estas lógicas, que ella sobre todo es una militante lesbiana, y explicó algo que para muchas personas puede ser inentendible o algo nuevo, pero que está interesante ponerlo en discusión nuevamente. Ella como lesbiana lo considera no una posición sexual, sino una posición política. Y esto quiere decir que ella no se considera mujer, sino que se considera lesbiana, tratando de salir de lo que sería el binomio, dividir a la sociedad entre hombres y mujeres netamente. Esta división que ella recalca, la cual yo también adhiero en parte, lo que dice es que nosotros mismos, a través de nuestra humanidad y con el patriarcado, nos empezamos a dividir entre vos sos una mujer, y sos una mujer por esto, esto y esto, y vos sos un hombre. Y desde ahí empezaron todas las formas de dominación. Si vos sos mujer, tenés que responder a determinados cánones, determinadas cuestiones, y hay mucha gente que queda siempre afuera de lo que es ser hombre y ser mujer. Entonces ella lo plantea, es súper, a veces complicado de explicar, complicado de entender, pero son estas cosas que yo voy lanzando al aire para que cualquier vecino o vecina que quiera seguir interiorizándose nos llame, exactamente. O venga acá ya hasta para charlar con nosotros. O nos deje una inquietud también. Por teléfono, o mismo usando internet pueda luego avanzar. Pero esto es un pequeño resumen de lo que fue la exposición de Jules, y estaremos ahondando en algunos de estos temas en las columnas de género en la brevedad, se podría decir. Dale. Así que fue todo un éxito la exposición de Jules. Agradecemos también a la gente de la Universidad de Lanús, no a las autoridades obviamente, sino a la gente. Hay una cátedra que se encargó de invitarla, no me acuerdo ahora el nombre, perdón. ¿Del decano? Es una cátedra libre feminista que invita a este tipo de charlas. Uh-huh. El Centro de Estudiantes y Agita Rebelión. Bien. Así que muchas gracias.